Hace 10 años moría el escritor boliviano Víctor Hugo Vizcarra, autor de libros exitosos como Borracho estaba, pero me acuerdo, o Alcolatum y otros drinks. Lo recuerda su editor principal, Manuel Vargas. El caso de Víctor Hugo, pues es cierto que tiene algo de cosas que ocurren típicamente en La Paz o en Bolivia, ¿no? A veces se vuelve un mito, no se puede cambiar, digamos, esas visiones que tiene la gente. Hay mucha gente que habla, especialmente, no sé, alguna cierta sector de jóvenes que buscan ese tipo de cosas, ¿no? Un poco la marginalidad les atrae eso y poco a poco van formándose un mito, ¿no? Del caso de Víctor Hugo, eso es lo que ha pasado. Para bien y para mal, ¿no? Porque, bueno, hay gente que tiene envidia también y dice, ah, no, ¿qué es? ¿Quién es pues ese señor? ¿Y quién? No pasa nada. Y bueno, hay otros que dicen que es un escritor interesante, ¿no? En las cosas que escribe. Entonces, así se ha venido dando, ¿no? Ya es ya son 10 años y, como decía Antesana en este último artículo que ha publicado en Letra 7, pues se lo sigue leyendo y bueno, está bien, ¿no? que lo sigan leyendo. Ahora, también creo que se ha hecho una especie de evaluación de lo que se han pasado en estos 10 años con el caso de Víctor Hugo Vizcarra. Y en algún momento va a estar, digamos, en su justo lugar, ¿no? No es el gran altar, tampoco será el olvido, ¿no? Son así las cosas. Puede ocurrir que en un tiempo más nadie hable de él. Pero por otro lado, yo creo que hay que pensar que cada escritor o cada persona tiene su lugar y su voz, que será escuchada más o menos, pero así son las cosas, ¿no? ¿Qué le atrajo a Manuel? ¿Cómo fue ese momento en que Manuel dijo, este es un escritor que vale la pena editar? Siempre he estado tratando de buscar a personas que no tienen muchas opciones de ser conocidas a través de de editoriales y medios normales que existen o que existían en Bolivia, ¿no? No sé si ha cambiado mucho de aquí 10 años atrás o 20 o 30 años atrás, eso sí tal vez ha cambiado nomás. Creo que nunca los escritores totalmente desconocidos o escritores que no tienen padrinos o que no tienen una herencia de bibliotecas y de apellidos, difícilmente pueden tener un espacio, ¿no? Entonces mi interés creo que siempre ha sido ese, ¿no? De buscar a personas que no tenían esas posibilidades. Y bueno, las cosas se juntan no porque uno tenga una visión o un especial ojo para decir, bueno, esto sí que está bien, ¿no? Simplemente tal vez era de alguna manera del medio en que yo me he movido, ¿no? Yo sabía de la existencia de Víctor Hugo bastantes años atrás, en los años 80 en realidad, cuando yo trabajaba en el Canal 13. Entonces sabía que él había publicado El Coba, por ejemplo, en un libro pequeñito, con Paredes Candia. Entonces se le hizo una pequeña nota en la televisión y sabía de la existencia de él, ¿no? Entonces en algún momento, cuando yo justo estaba ya publicando la revista Corre Veidile, decidí también que íbamos a hacer una editorial Corre Veidile. De manera que fue en realidad el primer autor, el primer título que se publicó en editorial Corre Veidile, fue Alcolatum y otros drinks. Gracias a que los amigos me lo mandaron un poco diciendo que yo tenía esa opción de publicar. Y entonces Víctor Hugo me trajo un material en una caja, eso como siempre recuerdo, ¿no? En un cajón de esos de cartón. Tenía ahí todo un material que me dijo, aquí están mis cuentos o lo que tengo es esto. Tú ve, escoge y selecciona y publicamos. Él quería publicar. Él llegaba de Cochabamba en esa época, el año 2000, un poco antes del 2000, si no me equivoco. Él había publicado ya en Cochabamba una nueva edición del Coba y sus relatos, que se llamaban Relatos de Víctor Hugo, justamente. No pasó nada con eso y bueno, llegó a La Paz y sacamos con Corre Veidile. Y como digo, no es que yo hubiera tenido ningún olfato especial, sino que simplemente se dio y así comenzó, ¿no? Y por ahí tuvo una buena acogida. Me enamoré jugando de una chiquilla, una hermosa flor. Cuando quise olvidarla ya no podía, loco de amor. Cuando quise olvidarla ya no podía, loco de amor. Claro, se veía un mundo bastante desconocido a través de las letras. Era, mucha gente ha vivido esos ambientes marginales de la ciudad de La Paz. Tal vez en algún momento hemos estado de pasada en ese tipo de ambientes. Obviamente la mayor parte de los escritores no somos, sino simplemente estamos conscientes, sabemos que existen ese tipo de realidades y mundos, pero no somos parte, ¿no? Entonces lo interesante de Vizcarra es que justamente él era pues un personaje de ese, del lumpen, ¿no? De los artilleros y del lumpen, y que estaba al mismo tiempo, tenía buenas relaciones de amistades y contactos con otras gentes. Entonces se veía eso, ¿no? De que era una obra bastante auténtica, no estaba escribiendo de memoria, ni se sacaba del bolsillo las cosas, sino que era parte de su propia vida. Eso es, digamos, lo más característico que vimos y que creo que sigue siendo en la obra de Víctor Hugo, ¿no? Un editor se vuelve casi un biógrafo, puede saber muchas cosas de la vida del escritor, ¿o se mantuvo al margen Manuel Vargas? Bueno, yo siempre he tratado de tener, digamos, una cierta distancia, ¿no? Nunca he querido involucrarme así como, bueno, mi amigo y con el que podía estar farreando. Si bien alguna vez hemos estado con él tomando unos tragos también, pero nunca yo me he sentido, digamos, una persona que comparta la vida cotidiana con él, ¿no? Bueno, cada uno tenía su vida, y creo que ambos nos respetábamos, yo con mi vida de un común y corriente, ¿no? Con su esposa, sus hijos, su casa, y él, si bien no lo hacía por su propio gusto de vivir como vivía, pues, pero no tenía muchas otras opciones, entonces le hacía también su vida, ¿no? Y en ese relacionamiento, de todas maneras, he llegado a estar más allá de algún viaje, de estar pasando, digamos, una noche en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Donde fuimos a presentar su libro, y al final nos quedamos ahí cuando él estaba bastante aquejado ya de la salud, y pasé una noche bastante difícil, ¿no? Al lado de él, ambos en un colchón en el suelo, y recuerdo que él se levantaba cada dos, tres horas, ¿no? Para quejándose, yendo al baño. Obviamente él no se acostaba con mucha, bueno, no usando una serie de cosas como la gente utiliza normalmente, ¿no? Sacarse los zapatos, ponerse un pijama, ¿no? Él se acostaba así nomás, ¿no? Entonces para él era más fácil levantarse, ir al baño, volver, acostarse, volverse a levantar, al final ya a las 6 de la mañana mojarse un poco, peinarse. Y esa fue, por ejemplo, ¿no? Hemos compartido así una noche, no de una gran farra, ¿no? Porque él ya no podía, estaba enfermo, a pesar de que se hizo una presentación esa noche temprano, y después pasamos la noche con él. Dicen que la muerte causa el olvido. He de morir borracho, hecho pedazos, loco de amor. He de morir borracho, hecho pedazos, loco de amor. El libro más exitoso de Víctor Hugo. Es nomás pues El borracho estaba, pero me acuerdo, ¿no? Donde está toda su vida, su autobiografía, y eso es lo que más llama la atención. Todo lo que cuenta él, con pelos y señales, como se dice, ¿no? Sobre la vida del submundo, la prostitución, diferentes personajes. Entonces eso obviamente llama la atención más. No así como los otros que también son leídos, pero por ejemplo, ¿no? El Alcolatum o o los otros libros de relatos y cuentos breves, si bien tal vez literariamente tengan un poco más de trabajo, de elaboración literaria, pero bueno, es así, ¿no? Es relativo ese éxito que puede tener una cosa u otra en su obra. También se lo editó en España, ¿qué vieron los españoles, qué vieron otros países en Víctor Hugo? Es lo que pasa, ¿no? Que son cosas que uno nunca sabe por qué. Resulta que, bueno, comenzaron a ver algunos comentarios, algunas opiniones, llamaba la atención la vida de este personaje y obviamente los amigos, esa gente que lee, seguramente, a mí no me consta exactamente, pero sé que mucha gente mandaba a sus amigos, a sus familiares a otras partes del mundo, ¿no? Estados Unidos, Argentina, Chile, a España. Sí, casi seguro que fueron los propios lectores bolivianos que hicieron llegar algunos de los libros de él a otros países, como ahora ya es más fácil. No es que la crítica, las publicaciones críticas formales, las que llegan en revistas y van a otros países, no fue a través de ello, sino más bien a través del lector común, ¿no? Que mandaba a gente que vivía en España, en otros países. Entonces de esa manera se enteraron y bueno, tenían interés en la publicación y se logró eso, ¿no? Borracho estaba, pero me acuerdo. ¿Qué significó para Manuel Vargas que pirateen este libro y que sea un libro igual que tenga como que una venta muy importante a nivel de la piratería? Bueno, hay dos visiones de este asunto, ¿no? Una es la visión de la gente que dice, ay, pero qué bien, ¿no? Qué lindo, él era popular, él era una persona que no le interesaba nada o nunca tuvo dinero, entonces hay muchos editores que pueden volverse ricos gracias a la publicación de su libro, entonces qué bien que sea una obra y un autor que sea pirateado en cualquier parte y donde sea, ¿no? Esa es una visión que más o menos se explica por la realidad triste que vivimos en Bolivia, ¿no? Es decir, donde, bueno, cada uno hace lo que quiere y lo que puede, ¿no? En el bueno y el mal sentido de la palabra, estamos así, esta es la realidad boliviana. Hay mucha gente que vive malamente, inclusive pirateando libros, ¿no? No viven felices, tal vez, o tal vez algunos deben vivir bien, pero la mayoría de la gente, pues, piratea como compra y vende mandarinas o sándwiches, ¿no? Entonces es así. Pero por otro lado, claro, yo soy el editor, o he sido el editor de Víctor Hugo Vizcarra, y mucha gente, como se ocurre con las editoriales más grandes también, muy bien lo saben. Eso yo escuché hasta hace poco nomás al presidente de la Cámara Departamental del Libro, Sulchevsky, que él explicaba, ¿no? Así bien fácilmente cómo en el proceso de publicación de un libro existen muchas partes que hacen un libro. No es que simplemente el editor y el autor, ¿no? No es así, ¿no? Hay que tomar en cuenta el trabajo que se relaciona con la edición misma del libro. El editor tiene que pagar un editor para que haga la revisión, para que haga la corrección de estilo, ¿no? Eso tiene un costo. El trabajo mismo del manejo con la imprenta, con las editoriales, también son una parte. Luego, bueno, la propia imprenta, ¿no? Los costos netos ya de la imprenta, la distribución, la exposición de los libros en las librerías, que cobran también su porcentaje. Entonces, todo eso hace pensar que, bueno, en Bolivia no creo que existan editoriales grandes, puede ser que existan una o dos, no sé, pero muchas otras, pues, lo hacen simplemente como cualquier pequeña empresita, ¿no? Y a veces también no sacan, cuando es una una publicación pequeña, sí se está hablando de 1,000 ejemplares y después, o de un tiempo, otros 1,000 ejemplares. No significa pues gran cosa, ¿no? En relación económicamente hablando, ¿no? Entonces eso no se toma en cuenta muchas veces, ¿no? Se creen que el libro entra por una maquinita y sale por la otra y listo, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Cómo lo recuerda ahora Manuel a Víctor Hugo después de estos 10 años? Bueno, pues un poco podríamos decir como que ya no hay otra, ¿no? Es decir, si se acuerdan del Víctor Hugo, bueno, mientras yo esté vivo voy a tener nomás que seguir hablando del Víctor Hugo, ¿no? Entonces, son así las cosas y bueno, bien también por si uno puede contribuir al final de cuentas, ¿a qué? Al fomento de la lectura, al conocimiento de la literatura boliviana, pues bien, ¿no? Entonces, cada uno hará su valoración y dirá si vale la pena o no vale la pena, pero ahí está, ¿no? ¿Como editorial ha pensado hacer algo? Siempre uno piensa que va a ser va a ser otra vez alguna publicación, ¿no? Siempre hay mucha gente busca, hay también de todo en este mundo, busca ediciones originales, especialmente de Borracho Estaba, pero me acuerdo. Bueno, en algún momento tal vez se dará y puede salir una edición para ese pequeño público que gusta de las obras bien presentadas y bonitas. ¿Alguna frase que siempre le haga recuerdo a Víctor Hugo de alguna conversación o de algún cuento? Más que frases, yo pienso, o sea, yo lo veo un poco como un crítico simpático de la vida, ¿no? En cuanto, él nunca era, si bien en algún momento era el típico lamento boliviano, pero él tenía una chispa de humor y de una sonrisa que siempre la mantenía en cuanto podía, ¿no? A pesar de todas las cosas que pasaron. Y además, recuerdo yo que él pensaba que no se iba a morir, aunque él decía, me voy a morir. Seguramente sabía, pero todos los seres humanos, aún ya cuando están delante de la muerte, quieren hacerle un lado, ¿no? Y también él se hacía un lado para la muerte, pero tenía que llegar nomás y llegó cuando tenía que llegar. ¿Estuviste con él los últimos días? No exactamente la misma hora, ¿no? Pero obviamente estaba yo cada día yendo al hospital y cuando en una de esas me llamaron y se acabó, ¿no? Entonces obviamente estuvimos ahí en las primeras horas de la presencia del cuerpo de Vizcarra, que fue llevado a la Casa de la Cultura, donde ahí lo prepararon ya para su última morada. ¿Cómo fue sentir esa despedida? Bueno, sí, había mucha gente, tomando en cuenta que no era una persona reconocida por la gente que va a los entierros, ¿no? Sino simplemente sus amistades, ¿no? Sus amigos, y bueno, ahí siempre había alguien que podía decir salud y acordarse de que estaban delante o estaban con la presencia de una persona que estaba siempre con ese tema del salud. Estúpidamente me he abierto heridas que pensé que estaban cicatrizadas. Yo he hecho muchos renunciamientos, 32 años de vivir como peso sin dueño, o como está en el principio del Borracho Estaba, como monarca desterrado en un lugar donde no brillan ni llegan las estrellas. A la sociedad no tengo que agradecerle nada, entonces no tenía yo por qué haberle dado un aporte para que conozcan, aunque sea parcialmente, esa otra vida que tratan de ocultar como la basura que se oculta bajo la alfombra. Borracho estaba, pero me acuerdo, alcohol a tu diostro. Borracho estaba, pero me acuerdo. Borracho estaba, pero me acuerdo, alcohol a tu diostro. Borracho estaba, pero me acuerdo. Borracho estaba, pero me acuerdo, alcohol a tu diostro. Borracho estaba. Es así como hoy hemos conmemorado los 10 años de la partida del escritor Víctor Hugo Vizcarra junto a su editor, Manuel Vargas.